Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Vamos a escuchar una emisión más de El Barco de Papel. Esta ocasión, esta tercera reseña que vamos a escuchar de la novela La decisión de Sophie de William Styro. Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel. Donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Según se lee en La decisión de Sophie, la documentada y minuciosa novela del norteamericano William Styro, publicada por primera vez en 1979, narrada por un tal Stingo, su alter ego, la polaca Sophie Sawitowska, nacida en Cracovia, vivió 20 años en Auschwitz. De esos atroces 20 meses de prisión en Auschwitz, a partir de su llegada el 1 de abril de 1943, indeleble y doloroso día que vio cómo su pequeña hija Eva María era arrancada de sus brazos y conducida a los crematorios de Birkenau, a donde indefectiblemente, después de ser gaseados, los nazis trasladaban los cadáveres una vez que les hubieran extraído el oro de los dientes, Sophie concentra sus desinhibidas y detalladas evocaciones en torno a lo ocurrido durante un día axial para ella, 3 de octubre de 1943. En Auschwitz, Sophie pudo ser transferida del barracón donde hacinaron a las prisioneras polacas que llegaron con ella en el tren, gracias a su perfecto dominio del alemán y del polaco, aunado al dominio de la taquigrafía y de la mecanografía en máquinas con alfabeto alemán como polaco, oficios que su padre, el profesor Biegansky, le obligó a aprender cuando ella, dice, tenía solo 16 años. Por ello, Sophie ayudó a su padre durante varios años, en no pocos fines de semana, mecanografiando buena parte de su correspondencia bilingüe relacionada con las patentes, usando algunas veces el dictáfono de fabricación inglesa que le era antipático por el siniestro y fantasmal sonido con ecos de hojalata que daba la voz de su padre. Dizque nunca trabajó en nada que tuviese que ver con sus muchos ensayos hasta la Navidad de 1938, cuando su padre dispuso que taquigrafiara su dictado en alemán y luego mecanografiara las dos versiones de ese texto en alemán y polaco, nada menos que el panfleto pronazi y proexterminador de judíos, El problema judío de Polonia. ¿Tiene el nacionalsocialismo la respuesta? Pues hasta entonces sus ensayos, según dijo, solo habían sido tocados por sus ayudantes de la universidad. Ya prisionera en el campo, un intento de violación por parte de una guardiana, sucedido poco después de su llegada a Auschwitz, provocó la injerencia de la jefa del bloque, una nazi de Dortmund, que al oír su dominio del alemán y al enterarse de sus oficios secretariales, la puso en contacto con un oficial de la CSS, un tal Gunther, de la oficina administrativa del campo. Y por ende, Sophie fue trasladada a la sección taquigráfica, lo cual incluía subsistir en otro barracón, el bloque 2, junto con varias docenas de mujeres también disque privilegiadas por trabajar en las oficinas del campo de concentración. En la sección taquigráfica estuvo laborando hasta 10 días antes del 3 de octubre de 1943, cuando le dijeron que la necesitaban para un trabajo especial, es decir, para que fuera secretaria de Rudolf Franz Hoss, teniente coronel de la CSS y comandante de Auschwitz, cuyo inmaculado, pulcro y rutilante chalet de tres pisos y guardilla, Hauhaus, repleto de muebles, cuadros y valiosos objetos robados a los judíos en varios lugares de Europa, estaba cercado dentro del perímetro del campo, donde también vivían Hedwig Hoss, su esposa, y sus tres hijas y dos hijos. De ahí que Frau Hoss, con tal de que ningún miembro de su honorable, aséptico y dulce hogar se contamine, contagie y enferme, impone la extrema limpieza y pulcritud y el cotidiano uso de germicidas, incluso entre la servidumbre de presos. En el compartimiento masculino del sótano de Hauhaus se alojaban 7 u 8 prisioneros, y en el femenino Sophie coexistía con otras presas privilegiadas. Dos hermanas eran modistas judías oriundas de Lieja, y Lotte, asmática y testigo de Jehová, era el aya de los dos hijos más jóvenes de Hoss. No obstante, pese que a las modistas eran las privilegiadas de Frau Hoss, la presa más privilegiada del chalet es Wilhelmine, el ama de llaves, una alemana que cumplía una condena por falsificación, que vivía arriba en 2 habitaciones. Entre los presos en Hauhaus, descuella Bronek, un polaco granjero procedente de los alrededores de Miasco, que, casi un perro faldero, va y viene olfateando por todos los rincones y recovecos, camuflado en su apariencia de idiota e inofensivo tontorrón, y por ende roba alimentos y las sobras de la comida para los presos del sótano, y espía e informa para la resistencia polaca del campo. Por ende, Bronek, Sophie se entera que Hoss dejará Auschwitz y será transferido a la oficina central en Berlín. Es por ello que ese aciago día, 3 de octubre de 1943, mientras en los crematorios de Birkenau ardieron 2.100 judíos procedentes de Grecia, gaseados ese día de su arribo en la mañana, y Harlequín, el semental blanco árabe de Hoss, galopaba frente al chalet, visible desde el ventanuco de la guardilla, ella, además de que tiene por secreta misión robar para la resistencia la radio portátil del cuarto de Emmy, la hija de 12 años, Sophie, en la monacal guardilla donde funge de secretaria, se propone insinuarse, seducir y manejar a Hoss a toda costa, con el objetivo de persuadirlo para que ella y su hijo Jan sean liberados. De tal manera que, seducido y tras escuchar su historia personal, quizá no necesitará utilizar el panfleto pronazi de su padre, que ha llevado escondido en una de sus botas desde el día que dejó Varsovia. Sobre esas insólitas botas y ese discurso pronazi, donde el profesor Biegansky exponía el exterminio de los judíos, apunta Stingo. Se abren comillas. El hecho de que los prisioneros fueran invariablemente desnudados y registrados tan pronto como llegaban a Auschwitz, raras veces les permitía conservar alguna de sus pertenencias anteriores. Sin embargo, debido a las caóticas y a menudo descuidadas condiciones en que la operación se llevaba a cabo, a veces un recién llegado tenía la suerte de poder quedarse con algún pequeño tesoro personal o alguna prenda de las que llevaba puestas. Por ejemplo, Sophie, gracias a una combinación de su ingenuidad y del descuido de uno de los guardianes de las SS, consiguió conservar un par de botas de cuero bastante usadas, pero todavía útiles, adquiridas durante sus últimos días en Cracovia. En la parte interior de una de ellas, el forro formaba un pequeño compartimiento en forma de bolsillo, y en él Sophie llevaba el día 3 de octubre de 1943, que estuvo esperando junto a la ventana de la guardilla el regreso del comandante Hoss, un folleto sobado, sucio, muy arrugado, pero legible, de 12 páginas y 4.000 palabras, en cuya portada podía leerse el título: El problema judío en Polonia. ¿Tiene el nacionalsocialismo la respuesta? Si bien es obvio que Hoss, el comandante de Auschwitz, se siente atraído por la belleza de Sophie, esta no logra su cometido, pese a que ante él se declara intrínsecamente pronazi. «Soy originario de Cracovia», dice, «perteneciente a una familia apasionadamente partidaria de los alemanes, a la vanguardia, desde hace muchos años, de los incontables admiradores del Tercer Reich. Mi padre era, desde lo más profundo de su alma, un antisemita». Y el documento pro exterminador de judíos, escrito por su padre, del que le habla y le muestra y le dice haber colaborado en su redacción, no le sirve de nada. A Hoss, ante todo y sobre todo, le interesa a él y su carrera burocrática en el poder de la supremacía nazi. Y por ende, aunque la toca y la acaricia, no se permite ceder ante un efímero desliz allí en la solitaria guardilla, ni mucho menos comprometerse ayudando y protegiendo a una atractiva prisionera con un tentador cuerpo de pecado, una enemiga del Reich por ser polaca, por muy aria que parezca. Hoss le promete a Sophie que verá a su hijo allí en la guardilla al día siguiente. Pero en esto no ocurre. Y el día acordado, 4 de octubre de 1943, en lugar de permitir que vea a su hijo, le anuncia que dejará Hauhaus. Te envío de nuevo al bloque 2, al sitio donde viniste. Te marcharás mañana. Ese nefasto 4 de octubre de 1943, que no pudo ver ni abrazar a su hijo Jan, en medio del desgarro dramático y melodramático, Sophie, siguiendo los consejos de banda, le roga a Hoss que destine a su hijo al programa Lebensborn. ¿Podría sacar a mi hijo del campo infantil para incluirlo en el programa de Lebensborn que tiene la SS y que usted sin duda conoce? ¿Podría hacerlo enviar al Reich, donde se convertiría en un buen alemán? Es rubio, parece alemán y habla su idioma tan bien como yo. No hay muchos niños polacos como él. ¿Verdad que mi hijo será muy adecuado para el Lebensborn? Pese a que Sophie, con lloriqueos, logra arrancarle a Hoss la promesa de integrar a Jan al programa Lebensborn, en realidad, aunque luego supo por banda que aún seguía en el campo infantil y que después desapareció de ahí, en realidad nunca supo cuál fue su destino. Y a todas luces parece que Hoss no cumplió su palabra. La decisión de Sophie, claro está, no es una novela histórica, pero en su inextricable y caudalosa urdimbre realista, a veces con un dejo de palincesto, se observa que William Styron hizo un amplio acopio de documentación bibliográfica e histórica, de ahí toda la abundante gama de nombres propios episodios, tácitas fechas y hechos extirpados de la historia, tanto de Europa como de Estados Unidos. Léase, por ejemplo, un pasaje del esbozo biográfico de Hoss, donde figura como el notable descubridor de la eficacia del ciclón B para masivamente exterminar la plaga de judíos. Se abren comillas. Hoss llegó a establecer lo que podría llamarse unas fructíferas o por lo menos simbióticas relaciones con el hombre que sería su permanente superior, Adolf Eichmann. Eichmann estimulaba las dotes naturales de Hoss, lo que condujo a algunos de los más notables adelantos en la tecnología de la muerte. En 1941, por ejemplo, Eichmann comenzó a darse cuenta de que el problema judío era fuente de intolerables molestias, no sólo por la obvia inmensidad de la tarea que se acercaba, sino sobre todo por las simples dificultades prácticas que implicaba la solución final, el exterminio masivo, llevado a cabo hasta entonces por las SS, en unas proporciones relativamente modestas, se efectuaba disparando a las víctimas con armas de fuego, lo que representaba problemas derivados del simple derramamiento de sangre, la ineficacia y la poca habilidad de los ejecutores, o bien mediante la introducción de monóxido de carbono en un espacio herméticamente cerrado, método que era también ineficiente y prohibitivo por el gasto de tiempo que requería. Fue Hoss quien, tras observar la eficacia de un compuesto hidrocianúrico llamado ciclón B, cuando se usaba en forma de vapor contra las ratas y los insectos que infestaban Auschwitz, sugirió estos medios de liquidación a Eichmann, quien, según el propio Hoss, aceptó la idea en el acto, si bien más tarde lo negó. No se comprende, comenta Stingo, cómo estos experimentos estaban tan atrasados. Los gases de cianuro ya se usaban en ciertas cámaras de ejecución norteamericanas desde hacía más de 15 años. Hoss tomó a 900 rusos como conejos de indias y comprobó que el gas era adecuadísimo para despachar seres humanos, por lo que a partir de entonces se empleó para eliminar incontables prisioneros de Auschwitz y a recién llegados de cualquier origen, aunque después de primeros de abril de 1943 solo se utilizó contra los judíos y gitanos. Hoss fue también un innovador en el uso de técnicas como campos de minas en miniatura con el fin de que estallaran al ser pisadas por los prisioneros que se fugaban o los que rebasaban determinados límites prohibidos, vallas conectadas a corriente de alto voltaje para electrocutarlos y un capricho del que estaba orgulloso. Una jauría de feroces perros alsacianos y dobermans conocidos por Hundestaffel, algo así como escuadrilla perruna, que dieron a Hoss una mezcla de alegrías y sinsabores, fuente de constante preocupación a lo largo de sus memorias, un volumen llamado El campo de concentración de Auschwitz visto por las SS, publicado por el Museo del Estado Polaco existente hoy en día en el campo de concentración. Pues los perros, pese a haber sido entrenados en la más feroz persecución de los prisioneros, incluyendo el matarlos a mordeduras, se volvían a veces torpes e ingobernables, además de poseer una rara habilidad para encontrar escondrijos donde echarse a dormir. En gran parte, sin embargo, sus originales ideas y la fertilidad de su inventiva tuvieron suficiente éxito como para que pueda decirse que Hoss, en una perfecta parodia del modo como Koch, Ehrlich, Röntgen y otros alteraron el aspecto de la ciencia médica durante la gran floración científica alemana de la segunda mitad del siglo pasado, llevó a cabo en el concepto global de la muerte masiva una duradera metamorfosis. Se cierran las comillas. Aunado al insoluble e indisoluble sustrato histórico que transmina las páginas de la decisión de Sophie, hay pasajes que adquieren visos de novela ensayo, como cuando Stingo, fragmentariamente, discute, comenta y disiente sobre el aspecto expuesto por John Steiner en torno a los campos de concentración nazi en su libro de ensayos Lenguaje y Silencio, 1967, o cuando, al unísono didáctico y narrativo, argumenta sobre el programa Leverslund. Se abren comillas. Una de las operaciones más siniestras y menos conocidas de los planes nazis fue el programa Leverslund, creado en 1935. Producto del delirio filogenético de los nazis, el Leverslund, literalmente fuente de vida, fue proyectado para aumentar las filas del orden nuevo. Al principio, mediante la sistematización de un programa educativo, y después, gracias al rapto organizado en las zonas ocupadas de niños racialmente idóneos que eran enviados al interior de su tierra natal para que residieran en hogares fieles al Führer, con lo que se esperaba que se criasen en una atmósfera asépticamente nacionalsocialista. Teóricamente, esas criaturas tenían que constituir la más pura progenie alemana, pero el hecho de que muchas de esas jóvenes víctimas fueran polacas es otra medida demostrativa del cínico pragmatismo de los nazis en cuestiones raciales. Pues aun cuando los polacos eran considerados infrahumanos y junto con otros pueblos eslavos dignos sucesores de los judíos en el plan de exterminio, satisfacían en muchos casos ciertos requisitos del tipo físico. Unos rasgos faciales que podían hacerlos pasar por seres de sangre nórdica y con frecuencia una piel clara y un pelo rubio, que eran el ideal estético de los nazis. El Leverslund nunca logró el amplio alcance que sus creadores esperaban, pero sí algunos éxitos parciales. Las criaturas arrebatadas a sus padres ascendieron solo en Varsovia a las decenas de miles, y la gran mayoría de ellas, rebautizadas con nombres como Karl, Oliezer, Heinrich o Trudy, y absorbidos por el abrazo del Reich, nunca volvieron a ver a sus familias. Al mismo tiempo, incontables niños y niñas que pasaron con éxito por las pruebas iniciales, pero luego no reunieron las características raciales exigidas por un examen posterior más riguroso, fueron exterminados, algunos en Auschwitz. El programa, por supuesto, debía ser secreto, como la mayor parte de los abominables planes de Hitler, pero aquella iniquidad no pudo ocultarse por completo. A fines de 1941, en Varsovia, un hermoso niño rubio de 5 años, hijo de una amiga de Sophie, que vivía en un piso de la misma casa, medio destruida por los bombardeos donde ella se alojaba, desapareció para no volver a ser visto jamás. Aunque los nazis echaron una cortina de humo alrededor del crimen, todo el mundo tuvo clara evidencia, incluso Sophie, de quiénes eran los culpables. Pero aquel hecho que tanto horrorizó a Sophie en Varsovia y que le hizo temer que sucediera lo mismo con su hijo Jan, hasta el punto de esconderlo en un armario cada vez que oía pisadas sospechosas en las escaleras de la casa, se convirtió en Auschwitz, con todo lo que suponía Leverslund, en algo febrilmente deseado por ella. Se lo sugirió una amiga y compañera de cautiverio, y a partir de entonces lo consideró el único medio de salvar la vida de Jan. Se cierran las comillas. Vale añadir que esa amiga y compañera de cautiverio, que su banda, líder de la resistencia polaca en Varsovia y en los barracones del campo de concentración de Auschwitz, que moriría allí torturada y estrangulada, una noche en su lado de departamento, mientras los hijos de Sophie dormían arropados por el intenso frío, y ellas dialogaban en la semioscuridad con un par de judíos de la resistencia del gueto que furtivamente y jugándose el pellejo fueron allí a recoger unas armas decomisadas a los nazis, banda que conseguía mucha información sobre lo que sucedía en todas partes, lo que permitía saber ya entonces que miles de judíos eran transportados a Treblinka y a Auschwitz, les mostró unas fotografías sacadas clandestinamente de Treblinka. Según le dijo Sophie a Stingo, fui de las primeras personas que las vieron, y como todos los demás, al principio no creí que fueran auténticas, pero ahora lo creo. Esas espeluznantes fotografías eran imágenes de montones de cadáveres de niños no judíos abandonados en los vagones de un tren. Niños de menos de 12 años, que al parecer procedían de la región de Samox. Niños que primero fueron escogidos y luego rechazados del programa de germanización del Leverslund con el que los nazis poblarían de raza aria los territorios ocupados por el milenario Tercer Reich. Thank you. este título, muy muy parcialmente reseñado, La decisión de Sophie, novela de William Styron, con traducción del inglés al español de Anthony Pigrau, prefacio de William Styron y epílogo de Javier García Sánchez, se halla en la serie Los Ineludibles, de Navona Editorial, impresa en Barcelona en marzo de 2016, con 748 páginas. Presentó El Barco de Papel. Controles técnicos en vivo desde la cabina de transmisión, Fernando Ceballos. Fonoteca, José Luis Rudecindo. Producción y conducción, Omar González. Quien los invita a que se suben al blog en internet, notasomargonzalez.blogspot.mx, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros.